Segunda clase de Parvan Rinpoche. Espero aún dos personas. Podemos empezar. Si no, si mientras llegando la gente me preguntáis algo, yo he ido ahí y ya. Bueno, aquí he hecho una pequeña oración de refugio y de dedicación de mérito. Es que lo que acaba de decir Rinpoche, entonces la enseñanza de Dzogchen, que habla de estado primordial, de empezar directamente. Este es el gran problema que tenemos en Occidente, porque, por ejemplo, vosotros habéis empezado Dzogchen ya, y yo no he empezado ni a saber qué es Dzogchen en ningún momento. Y yo llevo 20 años en budismo, de verdad, aún no he empezado Dzogchen nada, estoy muy abajo aún. Creo que hay que comprender primero... Sí, porque nosotros tenemos que ir paso a paso, no podemos dejar ninguno. Por ejemplo, es como de construir una casa. Hay que ir paso a paso, no puedes ir de antes, antelación, ¿sabes? Y yo no digo que no vayáis, Dzogchen también hay buenas... por ejemplo, el budismo, como aprendemos nosotros, tendréis una base muy estable, pero también puedes coger consejos. Pero hay dos ideas o dos opiniones, porque hay gente que quiere ser budistas, hay gente que solo quiere... coger consejo de budismo, no quiere ser budista ni fijo, sino saber consejo. Para este tipo de persona puede aprender de toda manera, ¿sabes? Esto está bien. Lo que pasa es importante, mientras aprendiendo Dzogchen, tienes que darte cuenta que esto no es suficiente, ni se da base, ¿sabes? Porque Dzogchen es demasiado, ¿eh? Es mucha, mucha. Por ejemplo, ahora mientras llegando la gente, yo una cosa que explico, que aquí utiliza mucho palabra de transformación mental. Habéis oído, ¿no? Transformación mental. Pero si realmente en el sutra y en tantra, niveles bajos, hay cuatro escuelas en tantra, cuatro niveles, primero tres, esta palabra, correcto o no, para mí no es correcto, pero quizás para gente, porque todos los libros pueden encontrar transformación mental, no puedes encontrar otra palabra, pero yo creo que es incorrecto para mí. ¿Por qué? Porque transformar solo utiliza esta práctica a partir de último de tantra, ¿cómo se llama? Yoga Charaka. No me acuerdo sánscrito. Sí, en esta escuela sí que hay transformación mentales que utilizan el apego, enfado, utilizas para transformar, utilizan como para beneficiar en vez de. Pero en sutra no hay esta práctica. Transformar significa en misma cosa cambia. Pero en otras prácticas solo habla de contrarrestar, no habla más. Vosotros escucháis bien sutra y todo, siempre está diciendo contrarrestéis. No está diciendo que está transforméis. No, es totalmente distinto. Transforma, contrarrestar. Contrarrestar significa generar un pensamiento nuevo, positivo, y adaptando, familiarizando, desarrollando esta fuerza y con mismo tiempo disminuye la fuerza de otra mente, ¿sabes? Por ejemplo, crear una paciencia, ¿no? Y adaptando día a día, y esto ayuda que disminuye la fuerza de enfado, ¿no? Esto es contrarrestar, ¿no? Transformar. ¿Sabes? Palabra exacto no es transformar. Si transforma sería, este enfado tiene que utilizar para algo. No transforma nada. Aquí solo está contrarrestando. Pero lo que pasa es, yo cuando primera vez que yo vi el libro, leí en castellano e inglés, transformación mental. Y digo, ¿por qué utiliza esta palabra aquí de tantra? Pero quizás es mi equivocación, no sé. Pero yo veo así. Ahora, de momento, yo veo así. Y contrarrestar, ¿qué quiere decir? Es, por ejemplo, para aclarar, por ejemplo, nosotros, los budistas, habéis visto que meditamos cada día, meditamos de valor humano, meditamos de sufrimiento, meditamos de compasión, paciencia, cuando no enfadamos. No meditamos cuando enfadamos. Pero a veces Occidente, la gente entiende, hay que meditar compasión y amor cuando te enfadas. No. ¿Sabes? Está confundido. Primero se le da y luego medita. Porque medita antes cuando estás relajada. Cuando estás perturbada es para escaparte de cualquier manera, tener que intentar, no para meditar. ¿Sabes? Estás perturbada. Pero aquí la gente que entiende, meditar compasión es cuando te enfadas, hay que meditar. Pero es muy difícil, muy difícil. Si no tienes, no estás muy familiarizado, es muy difícil. Primero, para acordarte la compasión solo, es muy difícil en este momento. Cuando te enfadas, momento recordarte la compasión, es muy difícil. Por lo tanto, diariamente tenemos que meditar cuando está relajado, pensar bien en este tema. A veces hay gente que quiere hacer, encuentras un razonamiento y ya quedas satisfecho. No es satisfecho, buscas más razonamiento. Razonamiento nunca acaba, nunca, no puede acabar. Hasta que no iluminamos, razonamiento es suficiente para pensar. Es cuando más piensas, encontrarás. Pero esto os digo con mi experiencia, porque, por ejemplo, y no encuentras mañana, no encuentras nada, pasa mañana. No te deprimes, sigues. La semana que viene encuentras otro razonamiento, más. Quizás más práctico y más. Puede profundizar más y más. ¿Esto adapta qué hace? Adaptan enfado enseguida. ¿Qué elimina? No elimina. ¿Qué es lo que hace? Es enfadar lo mismo. ¿Y qué hacen? Te avisan lo antes. Cuando más familiar, te avisa más antes. Dura menos. Su efecto y el enfado dura cada vez menos. Cuando tú entrenas así, cuando te enfadas, dura menos. Te avisará antes. Un día alcanzará, te avisa antes de enfadarte. Y este es perfecto. Ya es controlar la mente. Este es, no es transformación mental. Es contrarrestar la mente. Sí. Tenemos que ir. Por ejemplo, para la gente que no ha meditado nunca, ¿qué sugeriría para empezar a meditar? No. Para alguien que no ha meditado nunca, uh-huh, en nada de Dharma ni uh-huh, nada, ¿qué aconsejaría para empezar a meditar? Oh, meditar. Primero, por supuesto, hay que, con la respiración, hoy tenemos tiempo, hablaremos un poquito de la respiración para calmar. Porque es importante cuando perturba nuestra mente, tenemos que volver en neutral. Si no, mente perturbada no puede analizar ni puede parar. Y mente esté forma un poco relajada. Esto yo lo he dicho el mes pasado, también hay técnicas que es importante cuando angustia, es sensación desagradable, cuando surge, es importante no, ¿cómo se llama?, directamente conectar con los pensamientos. Dejar un espacio entre los pensamientos y esta sensación, ¿vale? Por ejemplo, surge una sensación angustia, te insulta, surge una sensación angustia, directamente tú asocias con tus pensamientos, se hace fuerte este pensamiento, porque apoyado de la sensación. Pero si no, tú tienes que dejar una pausa ahí. Mentalmente tiene que despejar, no pensar, solamente observar en la sensación. Esto que hace, baja la fuerza de la sensación, y esto, pensamiento y la mente, controlar la mente es mucho más fácil. Si tú asocias directamente, ya vienen todas las acciones malas. ¿Sí? Es una manera, también la respiración también relaja mucho. Y esto es especialmente lo que yo he dicho, meditar, ¿de qué? Puede meditar muchas cosas, pero puede meditar de las cualidades que tienes. Tenemos que recordarnos de cualidades que tienes y qué hábitos que tenemos. Esto tenemos que enfocar, qué hábitos que tenemos. Y cuando surgen los problemas, ¿cómo surgen? no de exterior, sino de interior, cómo surge, y qué es lo que te está influyendo tu mente, el objeto, el, ¿cómo se llama? La imagen que tienes tu cerebro o de realmente del objeto. Esto tenemos que darnos cuenta. Estamos confundidos completamente entre imagen y el objeto. O el objeto se va, no queda. Pero imagen queda. Lo que está, te hace daño es la imagen. Imagen solo puede quitarte tú misma. Nadie puede quitar. Cuando hablas de imagen es alguna persona que te... Si sí, tiene su... Por ejemplo, tu apariencia. La persona percibes, ¿no? Una apariencia, percibes y te queda una imagen. Esto te hace mucho daño. Esto no es el objeto, pero nosotros confundimos el objeto y esta imagen. Entonces, cuando tú te enfadas mucho, te perturba tanto, ¿qué quieres? ¿Rechazarla? ¿Asumirla en enfado? Y primero es, antes yo he dicho, es no, es la sensación no asociar con los pensamientos. Es importantísimo, y ahí pensar razonamientos ahí, qué beneficio tiene para no hay ningún beneficio, y además este es, no es suficiente, pero lo más importante para mí, ayuda mucho, es porque nosotros enfadamos por hay uno está pegado realmente, si no apegas no enfadas. Está pegado en algo, no nos damos cuenta. Por lo tanto, tenemos que encontrar dónde está pegado. No dónde está enfadado, sino dónde está pegado. Es lo que influye en cómo enfadas. ¿Sí? ¿Estás claro? Si no claro, dime, ¿eh? ¿No tenéis claro? Si dónde está pegado es lo que tenemos que encontrar. Si este... Si entrar... Y normalmente suelen estar apegado un paso que es muy normal, apegado la satisfacción, como diría, un poco hacer daño a esta, hacer daño no de daño físico, sino daño mental, daño de forma muy indirectamente, esto nos satisface. Por ejemplo, una persona, cuando nosotros podemos superar de esta persona con enfado, sentimos satisfacción. Estas satisfacciones son engaños. Este es uno de los graves problemas. Nosotros aferramos, apegamos en este tipo de satisfacción y esto produce el enfado, ¿sabes? Esto tenemos que darnos cuenta y también buscar en una parte que está apegado. Porque el enfado es el efecto del apego. No hay, porque a veces nosotros pensamos el apego, apego, enfado, enfado, todo. O visión es totalmente distinto, pero asociado completamente, ayuda a nosotros. Raíces, el apego. Y raíces del apego hay más cosas. Y otros sentimientos o emociones también. Tristeza, sentimiento de injusticia, cosas así. Sí, y de tristeza. Tristeza, de tristeza tenemos que saber que normalmente tenemos que saber, es muy importante cómo animarte, no animarles la gente. Entonces, tenemos que saber muy bien cómo animar nos, ¿no? Nosotros, porque es muy importante, no sabemos, pocas personas saben. Evitar los valores humanos. Sí, sí, es muy, muy importante saber animarnos. ¿Y cómo es animarnos? Disciplina moral es uno de los puntos clave para animarnos propio, disciplina mental. Pero suena fatal, es muy raro. Uno es disciplina, ¿cómo te animas, no? Sí, porque cada vez que nosotros tenemos, yo digo siempre, nosotros tenemos una costumbre que cuando hacemos bien, no valoramos, no somos conscientes que hemos hecho bien, no tan fuerte. Cuando hacemos mal, sí. Es muy focamos. Sí. Es contrario. Sí, hay que focar. Cuando hacemos mal, tanto tenemos que focar cuando hacemos bien. Por ejemplo, yo pregunto directamente a una persona que viene a visitarme y digo, cada día, ¿cuántas veces tú analizas tus cosas, todo lo que has hecho positivo cada día? Muy pocas personas que ha hecho. Y yo digo, ¿negativo? Casi todos. Sí, ¿sabes? Ahí está la porcentaje demasiado, ¿eh? Si os digo, es para deprimir. Y esto, este es clave, porque... Y cuando te deprimes, no sabes animarte. Es normal, porque no estás acostumbrado día a día. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, ¿yo qué hago normalmente? Intento hacerlo, a veces no puedo. Por ejemplo, trabajamos, y arriba, abajo, tener familia, es difícil. Antes es muy fácil, yo era cuando era mujer, y decirlo muy fácil, al práctica. Ahora, hoy en día, yo sé que un laico es difícil. Tener familia, tener todas cosas, y tener tantas... ¿Cómo se llama? Para distraer tantas cosas. Es muy difícil. Distracciones, muchos obstáculos. Es difícil. Pero lo que es obstáculo, por ejemplo, cuando, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos gana, no tenemos tiempo o alguien te está obstaculizando. Cuando no tenemos tiempo, cuando tenemos tiempo, no tenemos gana. Viene contrario este. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Animarte. Por ejemplo, yo, primero que reprimir un poquito. Reprimir no es bueno mentalmente, pero la disciplina a veces necesita un poco de represión, un poquito. Cuando reprimes un poquito, porque te baja energía, tu fuerza, ya estoy hablando fuerza mental. Si tú dices, tú mentalmente no quieres hacer, pero tú dices, yo tengo que hacer, te pones, pierde energía. Pero enseguida, cuando pone en lugar de va a hacer, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Es, qué bien. Yo, mi mente ya preparado para hacer estas cosas. ¿Sabes? Enseguida animarte tú misma. Y esto te dará fuerza otra vez. ¿Vale? Antes tú corregido, bajado, y ya sube otra vez y irás sentado. Pero cuando sienta, lo que pasa es sienta, ya no meditará. Puede ser que encuentres un libro y cualquier cosa puede ser. Distraer enseguida puede ser. Y sientas. Qué bien hoy podéis sentar para meditar. Hay que acordar satisfacción. Hay que ir continuando. Y esta fuerza te empuja para la práctica. Y cuando está practicando, pero hay gente que ¿qué hace? Solo he podido 10 minutos o 5 minutos. Qué mal, hoy no he podido aguantar nada. No debería hacer esto. Este es malo. Tiene que hacer esto. Tiene que hacer es qué bien hecho, pero si 5 minutos, 2 minutos, no pasa nada. Pero qué bien, esto te guarda una energía, próximo haga más que 5 minutos. Entusiasmo. Sí, estos todos se día a día conectan. Porque lo que pasa en nosotros, cuando yo he visto mucha gente aquí, es cuando hace 5 minutos, puede hacer 5 minutos, qué mal, hoy no puede hacer más, pero qué mal. Y tú autocriticas, autocriminas, y luego, ¿cómo puedes superar? Es muy difícil. Nunca autocrimines. Pero hoy no he podido hacer, no pasa nada. Volver a hacer, eso tiene que llevar muy de energía muy positiva, porque cada vez que tú riges la mente o algo, está gastando energía. Y por lo tanto, hay que superar de energía. Energía mental. ¿Y cómo superar la energía mental? Es haciendo así. Yo creo que hacen así los meditadores en montaña y cueva, si no, es imposible que animar a ellos. Están solos y no hay nadie, ni hay pájaros, ni nada, solo hay bichos, cosas, y ahí meditando año tras año. ¿Cómo anima? Es estar muy consciente de todo lo que está haciendo y sintiendo fuerte. Que estoy haciendo bien. Disciplina, ¿no? Sí. Mucha disciplina. Y esto, disciplina, trae una satisfacción. Esta satisfacción te da energía. Por eso yo digo, disciplina moral es una de las cosas para animarte, es mejor animarte. Si no, animarnos es muy difícil, porque tu propia es difícil. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Muchas gracias por esta enseñanza. Porque hay tantas enseñanzas y hay tantas cosas que alcanzar que muchos budistas que llevan muchos años siempre están diciendo todo lo que les falta, ¿no? Como hay una sensación de bajón en vez de alegría, ¿no? Sí, es importante, no coger bajón de la práctica. Eso no es buena, ninguna práctica. Porque tú dices que, yo no puedo hacer, este es muy malo, no puedo hacer, no valgo, no, esto es mundano total. Ahí tenemos que darnos cuenta. Muy bien, y ahora seguimos. Yo creo que ya no llega. ¿Entendéis bien mi castellano? Perfecto. Sí, ah, sí. Ojalá lo haga la tibetana yo. Y yo castellano. Hola. Hola. Muy bien, ya estamos aquí todos. Ahora empezamos la... tenemos que... Bueno, ¿ustedes son nuevas de budismo o habéis tenido contacto? ¿Habéis leído? Sí, bueno, he viajado un poco, pero vale. No, realmente no. ¿Viajado físico o mental? Nada. Sí, puede viajar dos cosas. Sí, físico, ¿no? Sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo hay la mente. Perfecto, sí. Vale, muy bien. Y ya hemos hablado unas cositas. Y ahora hacemos la oración de refugio. Cualquier práctica que en budismo siempre hace la oración de refugio es momento de, para generar la motivación. Y esto no es, significa cuando practicas solo, sino día a día tenemos que poner. Por la mañana, como mínimo, por la mañana tenemos que hacer la oración de refugio y la motivación. Es muy importante, es sin motivación, un día sería un día perdida, ¿sabes? Una semana sin motivación, una semana perdida. Por eso es importante día a día y la motivación. Además, si no tenemos la motivación de por la mañana, algo de la vida, no solo de trabajo, sino algo positivo, todo lo que estamos haciendo, por ejemplo, comemos, dormimos, descansamos, trabajamos, todo, ¿para qué? Es lo que tenemos que acordarnos día a día, por la mañana. Es la motivación que tenemos que generar. Y aquí no dices que no dice oración de la motivación, sino dice oración de refugio, ¿no? Sí. Porque el día a día nosotros tenemos deseo de para liberar de sufrimiento, no queremos sufrir, estar feliz, no queremos encontrar personas problemáticas, no quiero encontrar conflictos, nada. Pero no tenemos, como diría, no tenemos mando de no encontrar, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Si necesitamos un refugio. Y en budismo, cuando hablamos de refugio, no está hablando de fuera de ti, refugio dentro de ti está. Pero tu refugio dentro de ti está, ¿cómo se llama? Cubierto de los engaños, emociones negativas, está tapado. Y ayuda de las enseñanzas de Buda y las enseñanzas de otros maestros, no solo enseñanzas de, no texto, sino vosotros tenéis contacto, vuestros familiares dentro, hay personas positivas, personas que familiar o conocido, hay personas que ejemplares, esto todos, y intenta ir camino de ellos, ese buscar refugio, nuestra ayuda de ellos, y encuentra nuestro refugio, nuestro adentro, ¿sabes? Por eso Buda dijo que nosotros mismos somos nuestro Salvador, si no somos, ¿quién puede ser? Nadie puede ser. Buda nunca dijo que yo puedo ser Salvador de vosotros, porque dijo que vuestra misma soy Salvador de vosotros mismo. Si no es, primero me gusta, pero a mí me gusta más. Segunda frase, si no es, ¿quién puede ser? Es realmente cierto. ¿Quién puede ser? Si no puede ser nosotros, ¿quién puede ser? Por eso, ese es lo que tenemos que encontrar, tenemos que despejar las emociones, ¿no? Y para esto, despejar las emociones, tenemos que controlar nuestra tres partes, normalmente llamamos en tres puertas, llama en budismo, ¿no? Es el cuerpo, y voz, la palabra o la mente. Y la mente, tres puertas llamamos. Estos tenemos que controlar. Si controlamos estas partes, ya despejan los problemas. Y cuando tomamos el refugio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros hacemos, si no sabéis vosotros, hacen así, ¿vale? Pero la diferencia entre, ya os explicando poco a poco, paso, todas las religiones hacen así. El budismo, la diferencia, hace así, ¿vale? Este dos dedos mete dentro, se hacen. ¿Por qué? Esto simboliza de joya especial. Nosotros, una joya especial. Y esto ofreciendo a los... ¿vale? Porque es en budismo que no es lo que ofreces cosas. Si una agua ofreces con mente, visualizando realmente desde tu corazón, como un mar ofreciendo, tú has ofrecido un mar, no ofrecido un vaso de agua. Si tú ofreces tantas cosas solo para conseguir fama y poder, no ha servido nada, porque depende de la motivación, ¿vale? Hacen así, y además hacen un poco cabeza inclinado. ¿Por qué hace esto? Este es respeto físico. ¿Y que ante quién? Ante Buda. Tenéis que visualizar ante vuestra frente Buda, ¿vale? Sentado en loto fresco y sentado en disco lunar y sol, simboliza de la compasión y la sabiduría. Y no solo pensáis Buda, vuestra delante Buda, sino todos los que han sido ejemplares para beneficiar a nuestra sociedad, a seres, todos estén ahí delante, en vuestra frente, y con respeto físico. Sí, Buda está aquí, ¿vale? Ese es ya sabéis, ya habéis visto figuras de Buda, y... nosotros cuerpo, normalmente, ¿qué? Nuestro cuerpo utilizamos para, muchas veces, no para cosas positivas, sino más hacia agresivos, ¿cómo se llama? Egoísmo, todo utilizamos parte de estos. Y ahora tenemos que rezar con respeto. Cuando hacemos respeto cuerpo, está controlando el cuerpo. Y tenéis que pensar, es cuando hacemos la oración de refugio, mis cuerpos sea útil como los demás que tenéis delante, budas, bodhisattvas, y las ejemplares, las personas, Jesús o cualquier sea de vosotros, Dios o cualquier sea, está delante, y nosotros, ¿cómo se llama? Cuerpo sea útil como ellos, ¿vale? Y cuando recitando palabra, normalmente recitamos palabra, nosotros en nuestra voz o palabra solo utilizamos criticar y hablar mal, y tontería hablar, ¿no? Y en vez de ahora estamos controlando nuestra palabra o nuestra voz, que está dedicando un bote para que puedan beneficiar mi voz hacia los seres como ellos, ¿vale? Y la mente está concentrando en lo que está diciendo, concentrado en estar lo que diciendo y imaginando y pidiendo fuerza a ellos para pueda beneficiar a seres. Esta mente está controlando, por lo tanto, controlamos en la motivación, oración de refugio, tres puertas, controlamos. ¿Sí? ¿Habéis entendido? Por eso es muy importante cuerpo, palabra y mente, este, el mismo tiempo, mismo sitio, mismo tiempo, mismo sitio, ninguna parte, con respeto, con voz. ¿Vale? Y cuando ahora tenéis que visualizar enfrente, ¿cómo se llama? Buda y todos los que vosotros, para vosotros, son como ejemplares, son beneficios para seres, todos estén enfrente de vosotros, muertos o vivos, todos, quizás estén dentro de vuestras familiares o cual, amigos, cualquier ser están ahí delante. Y aquí sentado, vuestro entorno sentado, todos los seres que te rodean, ¿no? Familiares, empezando, no pienses que número de cabezas, ¿no? Empezando con vuestra familia, que convivimos, hay, siempre hay un conflicto, y, pero todos están ahí juntos, todo, y fijáis un momento, que todos quieren ser felices como tú, nadie quiere sufrir, pero no sabe cómo ser feliz y sufre como nosotros tanto. ¿Y qué es lo que tenemos? Mientras es rodeado de seres queridos, seres no, seres que nos rodean, y cuando recitáis y respeto con nosotros llamamos postraciones, pero esto con respeto y en mente, todo está conjuntamente, está contigo y recitando voz alta todo. Por ejemplo, visualizáis no de que tú estás recitando, sino conjuntamente. Tantos números de personas, seres, que recitando conjuntamente. Si vosotros tenéis perros o gatos o cualquier ser, puedes todos, ¿eh? No solo de personas, sino todas, gatos y cualquier bicho, cualquier tenga en casa, que tenéis cualquier tenga, ya, pues, sí, es verdad, porque todo igual que nosotros, es, no quiere sufrir, no sabe hablar, no interpretar, ellos saben forma de hablar, nosotros diferentes, pero todos somos iguales, por lo tanto, al mismo tiempo recitando todos a la vez, ¿vale? Y pidiendo fuerza de, para beneficiar, a, ¿cómo se llama? Pueda superar de sufrimientos, pueda liberar de estas emociones negativas, pueda, ¿para qué? No para ti mismo solo, sino para beneficiar a los demás. Y a cabo de la oración de refugio, ¿no? Haremos en castellano, y cuando acabas, es, a mí me gusta mucho, mismo tiempo, con, desde corazón, decís a vuestra misma, ¿no? Decís, amar uno mismo es raíz de sufrimiento y de problemas, y amar a los demás es raíz de paz y de felicidad. Por lo tanto, me da fuerza para pueda amar a los demás. Es seguida, después de la oración, con, desde el corazón, si seguís, es, tiene más sentido, ¿sabes? Eso es lo que yo hago siempre y os recomiendo, ¿vale? Y primero visualizáis. Frente a todas las, todos los budas, todos ustedes que han sido ejemplar para beneficiar a otros seres, y estás rodeado de todos tus familiares, animales, cualquier seres que quieren estar feliz, todos están juntos, sentados con el respeto al cuerpo, y conjuntamente recitamos me repite vosotros no miréis completamente concentráis, yo os leo, vosotros recitáis, ¿vale? Vosotros no miráis hojas, sino concentráis completamente, pedís fuerza, ¿vale? Me refugio hasta que alcance la iluminación. Me refugio hasta que alcance la iluminación. En el Buda, en el Dharma y en el Sangha. En el Buda, en el Dharma y en el Sangha. Por los méritos creados por escuchar el Dharma. pueda alcanzar el estado de un Buda para beneficiar a todos los seres. Me refugio hasta que alcance la iluminación. En el Buda, en el Dharma, en el Sangha. Por los méritos creados por escuchar el Dharma, pueda alcanzar el estado de un Buda para beneficiar a todos los seres. Me refugio hasta que alcance la iluminación. En el Buda, en el Dharma, en la Sangha. Por los méritos creados por escuchar el Dharma, pueda alcanzar el estado de un Buda para beneficiar a todos los seres. Y ahora continúa esta frase. Antes yo he dicho, amar uno mismo es la raíz de sufrimiento y de problemas. Amar a los demás es la raíz de felicidad y de paz. Y me da fuerza para amar a los demás. Muy bien. Y ahora aquí hay mandala. Mandala explicaré otro día porque tiene mucha explicación. Breve es un ofrecimiento hacia estos que hemos imaginado delante para ofrecer, porque nosotros ofrecimiento, el budismo, ofrecimiento material también es importante. Si no tenemos ofrecimiento material, podemos ofrecer mental, visualizando, imaginando. Por lo tanto, ofrecemos a ellos, ¿para qué? Para que ellos vivan o nos den sus bendiciones continuamente, es lo que pedimos y ofrecemos, ¿vale? Sāshī pūjī chūjī mētō tāṁ rīrā līnshī nīndē kīmbāndī sāngī shīndū mītē kūvādī rūhū nāndā shīnā shīvārā rūshū yīdāṁ gūrū rānā mēndālā nīyātāyā. Muy bien. Y ahora seguimos estudiando. Y ahora vosotros, algunos que no me conocéis, porque no tengo gran conocimiento, ni tampoco experiencia, pero he aprendido de muchos maestros importantes, maestros valiosos, y he aprendido mucho. Y por siempre yo digo a la gente que yo no sé montar caballo, pero he visto cómo montando caballo puedo explicarles cómo montar caballo fácilmente. Pero si montáis, no decidís vosotros, ¿sabes? No, yo no, porque es verdad, porque tengo gran suerte, que no he tenido gran suerte mundana, no he tenido estar con familia ni vivido con la familia. Siempre estuve en monasterio desde 4 años hasta mis 25 años ahí, 20 años estudiando, 22 años estudiando ahí budismo, y yo nunca no siento que he perdido nada, que siento ha ganado mucho, he aprendido. Por lo tanto, todo lo que he aprendido entre estos tiempos y también he podido aplicar. Y una vez me preguntó una revista, ¿no? Que me preguntó que, qué diferencia has visto en, después de estar en un monasterio, después de volver a, ¿cómo se llama?, en una familia. Yo he visto antes el Dharma, todo lo que yo he aprendido, esa es mi rutina. Ahora es mi escoba para limpiar mi casa. Y he visto la diferencia, ¿no? Antes no tenía muchos polvos en mi casa y esta es mi rutina, ¿no? Tengo que ir puya, voy puya, estudio, tengo que estudiar, estudio y tengo que ir a clase, voy a clase. Pero he visto aquí, hay muchos polvos, ¿no? Mentales, hay que limpiar. Esto sirve para limpiar. Por lo tanto, yo creo que os va a servir también. Compartimos. Si no entendéis directamente, me pregunto es porque entre yo siempre trato como entre quien enseña y quien aprende, entre dos tienen que tener contactos muy cercanos, no debería tener contactos lejos, no tiene sentido. Respecto. Pero la semana pasada me pregunto a unas personas en mi centro y preguntaba respeto, y dice que yo siempre respeto, no es algo que tenéis que respetar como un tibetano, cada uno tiene que llevar su cultura y vuestra cultura es respeto, hacéis pues respeto, si no, no hagáis de mezclado, a veces lío vienen ahí porque intenta hacer como tibetano y no sabe hacerlo y ahí cagan. Y por eso es importante es vuestra cultura, es respetar, es forma que tenéis respeto, es así. Y pregunta estos, por ejemplo, en tibetano no tenemos tanto costumbre, en clase sí, pero enseñanzas así, nunca preguntar directamente al maestro, no. Pero en mi caso no hay ningún problema, porque siempre yo hago así, siempre hago clase y no hay diferencia, porque ¿por qué no hay diferencia? Porque todos venimos a aprender, no para solo escuchar, sino aprender. Escucha y hay que aprender, y puedes preguntarme cuando quieras, ¿vale? Muy bien, y ahora seguimos el budismo. El budismo, sí, una cosa que primero que acordaros es que beneficiar, antes hemos hablado, beneficiar a otros seres, ayudar a otros seres, pero normalmente nosotros, como si fuera, oímos muchas, yo no puedo ayudar mucho porque no tengo dinero, yo no puedo ayudar mucho porque no tengo poder, no es cierto, porque Buda no tenía poder mundano, ni tenía riqueza, porque es una persona solitaria que yendo en bosque, ¿quién puede dar? Pero puede ayudar a muchos seres, aún sigue ayudando. 2500 años sigue sus seguidores ahora. Este es el primer mensaje importante. No penséis que ayudar no significa que dar algo material o de tu poder algo hacer, no. Hay muchas maneras de ayudar, por ejemplo, el budismo. Vosotros solamente oír budismo nunca oyes como un negativo, por lo menos oyes uno positivo, ves una esperanza ahí. Este es, no ha hecho yo, no ha hecho nadie, solo ha hecho Buda. Este es. Pero eso significa que ayudar a otros seres no tiene que tener poder, ni tiene que tener fama, ni tiene que tener riqueza. Hay muchas maneras de ayudar, primero. Y segundo, Buda, que dijo una frase que habéis oído muchas veces, es, no debe, yo recitaré en tibetano porque para que vosotros tengáis una, dejáis una huella que para escuchar en tibetano, dipachian michashi, gyewa pusum tsobashu, rangi sen yonsu tini sangye tenpai, es una estrofa. ¿Qué quiere decir? Dipachian michashi significa que no debemos cometer acciones no virtuosas. En Gyewa Pusum Sobayu, debemos acumular más méritos o debemos hacer más acciones virtuosas, y para esto debemos controlar o adiestrar nuestra mente, y esto es el Dharma. Este es el consejo, mensaje completo de Buda, ¿vale? El budismo es este: no hacer acciones no virtuosas, hacer acción virtuosas y adiestrar la mente, esto es Dharma. Vosotros, cualquier curso que vayáis, cualquier cosa que hagáis, si es una práctica de budismo o no, este mensaje os dirá respuesta. Si encaja con esta respuesta, es práctica del budismo. Si no encaja con esta práctica, no es budismo, porque es el mensaje principal. Y no hacer acciones no virtuosas. Esto. Si digo literalmente una palabra que normalmente utilizamos, que digo no hacer daño a nadie, es lo mismo. Una palabra es acción no virtuosa. Si cambio, traduzco literalmente como normal, no hagas daño a nadie, ni físico, ni mental, ni verbal. Te exportas. Acciones virtuosas que hacer. Beneficia lo máximo posible a los demás. Este es. Y adiestrar la mente, esto es el Dharma. ¿Vale? Y acción no virtuosa, no cometer acción no virtuosa, y acción virtuosa o no, es, dependerá de la intención y la motivación, ¿no? Tenemos que. Y no. ¿Cómo se llama? Determina con la intención, no determina solo con la acción, sino con la intención. Acción virtuosa, acción positiva o negativa, o acción virtuosa o no virtuosa, determina con la intención. Por lo tanto, ¿aquí qué mensaje recibimos? Recibimos un mensaje que no juzgues a nadie. Esto es totalmente está diciendo aquí, ¿vale? No juzgues a nadie. ¿Por qué no juzgas a nadie? Porque no puedes saber jamás la intención de otra persona. Pero quizás acción es mala, pero no sabes qué intención tiene. Si intención tiene buena, pero puedes corregir la acción directa, sí. Pero deduciendo por la acción considera como una mala persona, no podemos juzgar, porque yo he dicho, y acción, ¿cómo se llama? Virtuosa o no virtuosa determina con la intención. Por lo tanto, no sabemos la intención de otra persona, no juzguéis a otra persona. Primero, es importante, ¿no? Y también es de acción no virtuosas. Acción no virtuosas, ¿todos son iguales? No, hay mucha diferencia, acción no virtuosa. Tanto como acción virtuosa, lo mismo. Acción no virtuosas, que tiene, cuando algunos son más denso, algunos más suave. Algunos son más denso, algunos más suave. Por ejemplo, tu intención. Por ejemplo, enfadamos, ¿no? Pongo ejemplo de enfadamos. Cuando nos enfadamos, con intención, agresión fuerte. Acción, agresión fuerte. Y acabas con final con gran satisfacción. Sería una acción no virtuosa muy completa. Completísima. ¿Eh? Y por ejemplo, te enfadas primero con intención, enfado. Acción, enfado. Pero arrepientes en el final, más suave se ha hecho. ¿Sí? Acción con enfado, pero no, intención con enfado, pero acción no tan, no está enfadado tanto, más suave. Intención buena, acción enfadado, no es tan mala, pero muy, muy suave. Por eso es intención, por eso es importante que es. Focar, intención, marca, determina la intención, por lo tanto tenemos que enfocar en intención, porque acción que surge, difícil de decir, porque en el momento hay muchas cosas que asocian, difícil, pero intención buena, y a veces acción sale mal, es fácil de corregir. Si intención mala, es difícil de corregir, ¿vale? Por eso es importante primera frase que dice, las acciones no virtuosas, no debemos cometer acciones no virtuosas. ¿Y por qué? ¿Porque para beneficiar a otros seres? No, para no hacer daño a uno mismo. Esto quiero decir, aquí está diciendo, no cometer acciones no virtuosas. Hoy vamos a hablar esta estrofa. ¿Eh? No hacer daño a nadie o no hacer acciones no virtuosas, ¿qué quiere decir? Es lo mismo, está diciendo que no hacer daño a uno mismo. Esto quiere decir, hacer daño a otros seres es lo mismo hacer daño a uno mismo. Es el mensaje principal del budismo. Pero esto quiere decir que normalmente nosotros decimos, no, porque tú haces daño a otros seres, si otro cómo comporta o no, esto no es un caso. Pero tú haces daño a otros seres con intención, deja una huella, acumula un karma. Se llama karma negativo. Este karma negativo deja huella. Esta huella dará, nosotros llamamos impresión, ¿no? Impresión. Deja una impresión. Este dará resultado. Por eso, entre nosotros hay diferencia, porque tenemos karmas diferentes. Por eso somos diferentes. Si no, tenemos que ser iguales, ¿no? Si somos malos, tenemos que ser malos. Si somos buenos, tenemos que ser buenos. ¿Por qué no? Algunos sí, algunas partes no, algunos sí. Tienes puntos débiles, cada uno tiene puntos débiles. ¿Por qué? Porque todos hemos cometido karmas negativos. Por lo tanto, tienes puntos débiles. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Sí, sí. ¿Tienes claro? Por eso es importante que... ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? No está diciendo solo un mensaje, sino aquí está diciendo que todo lo que es sufrimiento que nosotros recibimos no viene de una accidental, no viene de una sorpresa, sino está preparado uno mismo. Y por lo tanto está diciendo, no sorprendéis lo que está recibiendo. Hemos hecho nosotros y asumirlo nosotros. Porque nosotros, el sufrimiento que nos, ¿cómo se llama? Nosotros perjudican, pero más que perjudican, nosotros no aceptar el sufrimiento como nuestro propio, sino algo que ha surgido accidental o algo fuerte, esto es que nos afecta mucho. Está diciendo el mensaje de Buda que es natural. Y algunos me dirán que injusto, dice, hay muchos dicen que ese mundo es injusto, pero Buda dijo hace 2500 años que este mundo es injusto, porque antes tú me estás diciendo injusticia, lo que es injusto, ¿por qué? Por eso Buda llamado samsara, si no, no lo llamaría samsara, porque samsara, porque es, samsara no es mundo, es tú. Egocéntrico, esa es la raíz de samsara. Si tú rompes este ego, no hay samsara. Este mundo se cambia completamente. Tu ego está ahí, este va a ser samsara. Y injusto, sí, hasta que no eliminamos este ego, siempre será injusto. Y no hay justicia. La pregunta es ¿no hay justicia? Sí que hay justicia. ¿Y cuál es la justicia? La causalidad. Esa es la justicia. El budismo ni es una persona, ni es una técnica, ni es una máquina, ni es una algo, sino es causalidad. Una causa ahí, crece algo. Y una causa ahí, crece algo. Esa es la justicia de la naturaleza. Y si tú, por eso dijo el Atisha, dijo, a mí me gusta. ¿Cómo era tú? ¿Quieres saber tus pasados, tus vidas pasados? Fíjate en tu cuerpo y tus condiciones. ¿Y quieres saber cómo será tu futuro? Fíjate en tu mente. Todo puedes mirar en tu presente. Está aquí. ¿Vale? ¿Cómo ha sido tu pasado? Ya te lo responde con tus condiciones que tienes y cómo están. ¿Dónde está tú? Esto te enseña cómo era tú. ¿Y quieres saber el futuro? Y evidentemente, fija en la mente, ya sabrás, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada uno crea su propio destino. Sí, cada uno. ¿Dónde está el destino? El azar, no la casualidad, las cosas que nos van sucediendo sin saber que nos van a suceder. Sí, sí. Las circunstancias esas de... Sí, sin saber surge, por ejemplo, este es este, la pregunta más o menos yo he entendido es cómo podemos saber, ¿no? ¿Cómo saber? No sé, porque hablabas que es muy, para mí es muy importante eso, ¿no? Que uno crea de las otras vidas y de lo que yo me... ¿Cómo sabemos? Hablabas del samsara, del ego. ¿Cómo sabemos que he creado por el pasado, no? Yo no sé realmente si todo lo que voy a hacer va a ser correcto o me van a venir circunstancias o personas o lugares que voy a modificar ese comportamiento. No sé si me explico. Sí, entiendo perfectamente, sí. ¿Cuándo entra el azar o el destino? Este cambia mucho de si voy aquí o si voy allá. No, este es exactamente, sí. Antes yo hemos dicho, es focar, observar en la intención. Cuando tú vas a cualquier acción, observa en tu intención, y tu intención tiene que ir, pero es seguro que no vamos a hacer siempre positivo. Es seguro, no es fácil, porque por eso estamos samsara. Por eso digo a la gente, yo siempre, no somos perfectos, ¿no? Por lo tanto, no podemos esperar que hagamos perfectos todas las cosas. Pero a veces nosotros somos exigentes porque conocemos que no somos perfectos y todos salgan perfectos. Es contradictoria de nuestra mente, ¿no? Entonces tenemos que tener las cosas en nuestra vida, no va a salir todo correcto. Por lo tanto, es... ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Esa es la razón. No porque sea algo ahí perjudicando. Pero nosotros, ¿qué? No salimos perfectos porque mis entornos me están influyendo. No, no somos perfectos por eso. ¿Hemos creado expectativas? ¿Perdona? Porque hemos creado expectativas. ¿Por qué? Ah, esta expectativa creada por contradictoria. Tenemos en nuestros pensamientos, hay muchas contradictorias. Porque uno es fondo de corazón, uno es perturbado de la mente, pensamientos que no ha analizado, viene de hábito. ¿Sí? Por eso nosotros pensamos que, por ejemplo, hay gente que cosas hace mal, ¿no? No valgo. Yo lo he visto especialmente en Occidente, tanto que he visto, es para mí impresionante, ¿no? Pero en este. Yo he encontrado mucha gente, yo no valgo, yo no, pues, ¿cómo? Pero yo no soy gran practicante, pero yo nunca he sentido, yo no valgo en mi vida. Yo valgo bastante cosas, siempre. No, nunca he sentido que no valgo, de verdad. Pero impresiona mucho cuando dices, me da tristeza, no valgo, ¿qué es lo que puedo ayudar? Si no vales tú, ¿cómo que puedo ayudar, no? Y las cosas hacen mal, dicen no valgo, pero yo espero, a ver, cuando ellos cosas hacen bien, dirá que no valgo, y yo espero y cuando hace bien, yo miro, ¿qué dice? No dice valgo, pero no dice nada. Pero cuando cosas hacen mal, no valgo. Pero si cuando cosas hacen mal, si dicen no valgo, y cuando cosas hacen bien, valgo, tiene que decir, ¿no? Es lógico. Es como que hay una idea de que si tú dices yo valgo, eso es ego. Sí. Pero no ves que cuando dices no valgo, también es más ego. No, pero este ego, es decir valgo, es ego o no, depende de qué contexto llevas. Valgo siempre no es... Porque en el budismo es el renacimiento humano perfecto que habla. Es total, está hablando que tú vales mucho. Yeah. Es muy importante que tú estar contento de tu propio ser. Pero como si tú no sientes válido, ¿cómo puedes estar contento tu identificación o tu ser? Si tú no puedes ser contento tu forma de ser tuyo, ¿y cómo va a hacer que esté contento los demás? Es imposible. Es imposible. Haber nacido como humano ya es un gran premio. Gran premio. Quiere decir que has valido para ser humano. Sí, si no serías un ser sin conocimiento. No solo de humano, solo humano, y además tenemos tantas ventajas. Si comparamos, pero normalmente, ¿cuántas comparaciones que hacemos? muchísimo comparación desde que pequeño hasta ahora, comparación. Por ejemplo, mi madre no es tan buena porque no me ha dado cariño como tanto como esta persona. Y mi padre no es tan bueno porque no me ha dado, no me ha protegido tanto como este. Y mis hermanos no tan buenos porque no me ha protegido tanto como este hermano. Tanta comparación, esto es tontería, esto es comparación. Pero realmente tiene que comparar es tu forma de ser, tanto valor que tiene. Pero esto nunca. Eso es lo que habla en el budismo. Primero, hay muchas contradictorias en nuestros pensamientos. Pero ¿de dónde vengo? Yo creo que también viene detrás de nuestra religión, de la cultura nuestra. Está muy bien que lo hayas comentado, porque quizás, fíjate, la vuestra os han valorado y os han enseñado a reconocer vuestro Dios interno, ¿no? Pero aquí, de alguna manera, viene muy ancestralmente de eso, de que no que no seamos nadie, no nos han enseñado a reconocer nuestro Dios interno. Siempre estás, que los demás son más importantes, eres un egoísta si no ayudas, o sea, como te tienes que olvidar de ti. Estabilizando siempre. Exacto, exacto. Entonces viene de ahí una raíz muy... Pero ya diciendo que tenemos la culpa. Claro. De los nuestros primeros padres, que dice que pecaron, que no sé. Sí, claro, sacándose el pedido de la iglesia. Pero es un... mal entendimiento de la enseñanza de Jesús. Si lees otros maestros espirituales cristianos, encuentras otro significado. Sí, maestro de Eckhart. Pero aquí en nuestro país tenemos ya unos 20 años, pues son machacados de pequeños. ¿Y por lo que Jesús así es el cristianismo? El pecado original del cristianismo es el ego. Y por eso es. Por eso es. Nosotros. Yo estaba. Vale. Por eso. ¿Y cómo podemos saber esta razón? Uno de los razonamientos que tenemos vida pasado, así que en la vida pasada que tenemos en la perspectiva del budismo, ¿por qué hay diferencia entre nosotros? Porque hay pasado, por eso esto marca esta diferencia. Si no, ¿qué marca esta diferencia? ¿Tiene que ser Dios o no puede ser más? Y por lo tanto hay dos opciones, un Dios y una naturaleza. Nosotros vamos con la naturaleza y otras religiones van con su Dios. Y naturaleza, ¿cuál es el karma? Cada uno, ¿vale? Es el razonamiento. Y la pregunta que, ¿cómo podemos saber? Y ¿cómo que yo no sé que yo he hecho mal y ahora estoy recibiendo? Mucha gente pregunta. Para esta respuesta, yo no doy respuesta a vosotros, doy respuesta de Chandrakirti. Es un maestro que hubo en el siglo I, poca de Jesús, y él dijo, es cierto si decís que no existe vida pasada porque no lo vemos, bueno, tiene razón, ¿vale? Pero no existe muchas cosas en presentes porque no tú ves muchas cosas en presentes. A mí me encanta esta respuesta, ¿no? Tú estás ignorando muchas cosas en presente, ¿cómo puede ver de pasados? Olvidarlo. Y si quieres ver pasado claramente, primero intenta ver el presente realmente, que es. Y nosotros ignoramos muchas cosas en el presente, por eso sufrimos, ¿no? Y esta es respuesta que me gusta, corto, pero en mucho sentido. En el siglo I, el maestro Chandrakirti, es gran persona que ha vivido. Por eso es importante no cometer, estamos hablando de no cometer, ¿cómo se llama? Ante Atisha, siglo XI, que dijo, cuando siglo XI, dijo que cuando tú quieres saber el pasado, fijáis en tus condiciones que tienes ahora, y tú quieres saber el futuro, fijas en tu mente. Y esto te da la respuesta. No tienes que mirar a ninguna persona, ni tienes que preguntar a nadie. Ni ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Adivinos. Videntes, exacto. Videntes ni nada. Por eso yo tengo muy mala, no tengo tanta confianza con videntes, pero tengo tantos amigos videntes. Es horror. Ellos me tiran directamente, sí, yo sé que tú no tienes interés, este seguro no, pero son buenos, que uno que tengo es amigo fue mi estudiante también, impresionante, pero no sé cómo lo hace, pero como si fuera tener clarividencia, pero yo no creo nada en él, pero el pasado te lo dirá te, y directamente. Tú qué has comido, que, dónde has venido, qué autobús, qué número, todo te lo dirá cara a cara. Pero él está ya, se ha hecho famoso y ya está fuera. O sea, hay políticos con todos, ¿no? Porque a ellos se les interesa estas cosas. Pero el pasado te lo dirá de cómo puesto en mesa, pero no de pasado, ¿eh? Hoy mismo, ¿qué has comido? ¿De dónde has venido? Pero no todas las personas lo pueden decir. No sé, esta persona no es capaz de decirme yo qué he hecho. Dice que no lo ve. Algunas sí, algunos no. Quizás necesita conexión a algo, no sé. Pero yo creo que ellos no ven el futuro. No le he preguntado para que no afectar, pero ellos adivinan mucho futuro comparando con... Yo pienso esto, los videntes estos, que ellos hablan a través de espíritus, encuentran pasado, pero el futuro es difícil decir. El futuro, ¿quién dice el futuro? Es realmente la clarividencia. ¿Quién dice pasado? No es clarividencia, es un recuerdo, solamente recuerdo. Pero tú puedes, si una persona te sabe todo tu pasado, es adivinar a veces es, unas cosas puedes adivinar. No, esta es mi opinión, no tiene que ser concreta, sino esta es mi opinión. Por lo tanto, también hay videntes magníficos, ¿sí? Pero ayudando, por lo tanto, si ve el futuro o no, solamente ayuda, es suficiente. No tenemos que criticar, ¿no? Segundo es lo más importante, y a no hacer acción no virtuosas. Y, por ejemplo, no hacer acción no virtuosas es no matar, ¿no? No matamos, pero animales y mosquitos estos debemos controlar mucho para estas cosas, porque es ser igual que nosotros, tenemos que, y cuando, especialmente cuando tenemos bichos en casa, es más complicado que hay, que hacer no saber, ¿no? Hay cucarachas, es, o tener paciencia, o qué hacer, eso es muy difícil, ¿eh? A veces es cosas, es decirlo fácil, pero en la práctica es muy difícil. Hay que decidir una cosa. Aumentará, crecerá. Si crece, luego tienes que matar mucho. Si ahora si matas, solo matas uno o dos. Si te pones productos, si no encuentras, si encuentras, siempre tiras. Si no encuentras, tú lo ves, sus huellas, y tú tiras, como sean productos, va a morir. Ellos se mueven, va a morir. Ahí tenemos que tener toma de decisión. Matar uno o dos, o luego intentar recoger todos, o matar todos después. Estos son, como hay que decidir, ¿vale? Estos son que tenéis que reflexionar, porque es seres igual. Lo más importante aquí, broma, y lo más importante vosotros tenemos que hacer es, nosotros no matamos, pero comemos carne, ¿no? Este es, no matamos, pero... Pero cuando comemos carne es importantísimo no comer con una obsesión, no con adicción, no con satisfacción, ¿no? A veces pasa, ¿no? Qué buena esta carne, ¿no? Y qué triste, ¿no? Si piensas en animal pobre es su parte, y nosotros decimos qué buena está, qué rico está, no está bien esto. Es importante que tenemos que darnos cuenta. Y además en el budismo nosotros hay una oración especialmente, todo lo que comáis sea para salud y para estar bien, no para obsesión ni para apego. ¿Cómo? Ni para apego. No para apego, pero hay una oración, tenemos que recitar antes de comer siempre, tenemos que pensar. Pero a veces es difícil, nos olvidamos, pero es importante no ir siempre así. Porque aquí en España yo he visto animales para comer, personas vivir bien, ¿no? Esto no es justo, realmente lo justo es este, ¿no? Pero si no comemos carne, yo antes no comía carne. En India es muy fácil, pero no os digo que no coma carne, ¿eh? Es muy difícil. Yo he venido aquí en 2004... me invitaron de forum, ¿no? De forum en cuanto a religión. Y yo vine aquí 2 meses, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Xavi. No comía carne. Un mes o antes. pero fui fui a Zaragoza y ahí imposible. Eso era cosa, es imposible. Y todo se empalaba, ¿no? Porque yo comía, ¿qué comía? Siempre encontraba arroz, ¿no? Cuando, casa no, en cuando vamos a los restaurantes, solo hay arroz, arroz cubana, ahora es este, yo no sabía qué era, arroz con tomate, nunca he comido ahí en India, pero solo este daba, y por la noche solo había queso y ensalada, nunca he comido ensalada ahí, porque nunca comemos ahí ensalada cruda, siempre es verdura cruda para nosotros, ¿no? Y cuando das es para cocinar o qué, tenemos que llevar casa para cocinar. Y yo he dicho una vez, fuimos a Wanchen y nosotros dos en el liceo, para, hay una comida de deportistas importantes, y fuimos ahí. Nos dio vegetariano, yo no era vegetariano, yo no era, por él es, me da conjuntamente, no es queje nada, pero verdura todo menos crudo, ¿no? Aquí da un poco crudo. Yo le dije, Wanchen, esto no es para comer ahora, ¿eh? Y dije, ¿qué es? Poner en bolsa para cocinar en casa. Él se río. No es comer ahora, sí. Es para poner en bolsa y llevamos y cocinamos en casa. Podemos cocinar muchas cosas. Bueno, pero es difícil ser vegetariano aquí. Además, en la familia siempre los padres quejan. Y además, yo cuando no comía carne en India, yo estuve 3 años no comí carne, quejaba a mis familias, todos los cocineros, todo quejaba mucho, porque yo estudiaba mucho, mucho, mucho, y cuando estudiaba mucho, no come carne, adelgazaba mucho, muy rápido, adelgazando, y a ellos no le gusta. Por eso es importante que cuando comamos, tenemos que ser conscientes, y si puede hacer. Si no comer con obsesión, intenta controlar la obsesión, es mejor. Si aún positivo hace, puede hacer. A veces, si estamos animados, podemos hacer es todo lo que comemos carne, todo lo que fuerza que recibimos, su potencial, todo lo que hacemos cosas positivas con esta energía, dedicamos a este animal. Pensar esto es genial. A veces yo intento pensar, ¿no? Pero esto es lo que tenemos que reflexionar. Así yendo, la vida tiene sentido. La vida está algo haciendo aparte de solo trabajar y curar, ir metro, no solo algo aparte que hacemos estos, ¿no? Bueno, pues, ¿pero qué beneficia más a todos los seres, no solamente a mí? ¿Comer carne o no comer carne? Mucho más. Salud dice que es mucho mejor en los médicos que yo he hablado. Es mejor no comer. Digo para todos los seres, ¿qué es mejor? ¿Comer carne o no comer carne? No comer carne siempre es mejor. Y además salud para traer enfermedades, es peor origen de traer enfermedades, es la carne. Principal enfermedad que traen de carne. Esto me han dicho los médicos claramente. Yo también creo. Porque quizás no es por el hecho de comer carne, sino por el sufrimiento que se genera. Y sí, pero es triste, triste, ¿eh? No para contar, porque hay animales que lloran antes de matar. Sí, aquí es una industria. Industrial es mucho más terrible, pero en India han hecho. Pero por lo tanto, no obsesionar, ¿vale? Y acción no virtuosa. No solo comer solo, hay más acción no virtuosas, por ejemplo, nosotros. Ahora, este es físico, ¿no? Ahora. Voz, este es peor. Insultar, criticar, mentir, ¿no? Engañar. Esto todos son de verbal que nosotros hacemos acciones no virtuosas. Eso es lo que tenemos que controlar. Es muy importante. Por eso, Atisha, antes hemos hablado del ciclo 11. Él dijo también, hay una frase que me gusta mucho. No busques los errores, las faltas de otros, sino encuentres tus faltas y tus errores. No, ¿cómo se llama? No, No presumís tus cualidades, sino alabáis cualidades de otros. Estas frases me gustan mucho y sirve mucho la vida. Es difícil de no buscar faltas, errores de otra persona. Es difícil, pero no es tan difícil es alabar a otros cualidades. Eso no es tan difícil. Pero tenemos que ir paso primero es alabar. Eso es lo que tenemos que hacer, yo pienso. Porque si alabas cuando alabando y cuando tiempos que llevas, luego te olvida de buscar defectos. Si no, desde el principio es difícil. Esto yo lo he visto en... Yo no puedo hacer siempre, pierdo control, pero yo conozco a mis amigos que hacen esta práctica. Hacen, y de, verdaderamente va genial. Pero tú lo vives con él, esta persona. Porque antes hacía, pero antes él, yo, cuando estaba con él, criticaba. Por ejemplo, buscaba errores, falta de otros, pero alabando al mismo tiempo todos. Pero yo vi, después de 5 o 6 años, ha cambiado completamente. Solo alabas, no buscan faltas. Ahora ya se ha cumplido este. Y yo he estado, estuve con aquí él vino aquí a verme, 10 días. Yo me quedé sorprendido. Pero donde vaya lo que vaya, o hablas lo que hablas, enseguida cuando habla una persona, siempre alaba. Ah, él tiene ventaja de esto, ¿no? Él hace, pero no te alaba pelota, ¿eh? Dicen, ah, él sabe muy bien hacer mecánico o deporte o todo, hace como si fuera un animal, ¿no? Es como, él dice con mucho ánimo. Por ejemplo, él fue con, está con un chico que sabe mucho de deporte, internet, cuando volvió, y tiene defectos, muchos defectos, pero nunca me ha dicho defecto. Él estuvo ahí y me dice, ah, cuántas cosas que sabe, ¿eh? Tiene, sabe deporte, cómo funciona Barça de dinero, ta, ta, ta, ta, ta, y me ha dicho esto, todo. Y otros, cualquier lugar que voy, él siempre dice, encuentra, busca, enseguida. Ahora, antes buscaba, ahora ya encuentra directamente un positivo, se ve directamente, ahí sentado, ya lo ve un positivo, alaba, dice, recuerdan, y nosotros no somos conscientes, estamos juntos, pero no somos conscientes de esta parte positiva, estamos fijando en otra parte, pero él ya fija directamente y te lo dicen, tan, tan, tan. Esto es maravilla, y anima mucho alrededores, no solo anima a él, nosotros también, ah, así es verdad, aquí, ¿no? Y esto despierta constantemente. Por eso este mensaje, si podríamos practicar, es muy, muy, muy bueno. Que no buscar faltas, errores de otros, sino encontrar tuyos. No buscar, no presumir tus cualidades, sino alabar cualidades de otros, ¿no? Es muy importante para la vida. Por eso es importante que nosotros tenemos que controlar cuando nuestra palabra, porque la crítica puede tener dos maneras, que crítica buena es para corregir y crítica buena es con la preocupación, no con la satisfacción. Porque si tú criticando satisface, eso es malo, ya está ya claro, ¿no? Esto yo lo que pienso, porque si criticando a la gente y tú satisface, ya, es una intención apegado a esta satisfacción. Y criticar, engañar, esto todos es muy importante. Por eso dijo Atisha otra vez, el siglo XI, dijo que cuando estás con la gente, vigiláis tu palabra. Cuando estás solo, vigilas tu mente. Él dice directamente. Es porque cuando estás con la gente, la gente no entiende tus intenciones, solamente entiende tus verbales, qué es lo que está diciendo, lo que va a oír. Por lo tanto, tenemos que ir mucho cuidado, porque a veces cuando estamos con la gente, nos olvidamos como si fuera ellos nos entienden nuestro pensamiento. No entienden nuestro pensamiento, solamente entienden nuestras palabras. Y esto trae conflictos, muchos conflictos. Y cuando estás solo, no tenemos que dar vuelta, no debemos dar vuelta, damos vuelta. Todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Por eso es importante que debemos ser conscientes. Este también es muy un mensaje, muy, tiene mucho sentido, ¿no? Que vigila tu palabra cuando estás con la gente, y vigilas tu mente cuando estás solo. Y criticar esto, yo creo que también, yo pienso que yo le pregunté hace tiempo, que pregunté a mis maestros, dice que está de acuerdo conmigo. Yo digo que quizás está influyendo mucho la televisión, el radio, estas cosas, influyendo mucho en nuestra mente, porque es muy raro, porque siempre ves criticantes, siempre ves malos, nunca noticias buenas, no da muchos, siempre los malos. Pero esto puede influir en nuestra mente desde pequeño, cuando viendo tantos estas, y luego nosotros buscamos siempre, ¿cómo se llama?, errores o conflictos ahí. Esto es que nos gusta hablar. Porque, si no, ¿por qué a la gente le gusta hablar tantos de problemas y tantos conflictos? Porque yo creo que influye mucho la televisión en la mente. No solo la televisión puede culpar, uno mismo también, pero influye nuestra costumbre, ¿no? Quizás, ¿sí? ¿Puede ser? Puede ser. Pienso que sí. Yo creo que es puede ser, porque si tantos televisión que más público, quien va, gana, yo lo he visto, son que más hablan mal de las de otras personas. Y a veces no es cuestión de criticar, es que hay una agresividad verbal que duele, que resuena, que dices, bueno, pero es que es algo que se contagia. Yo no tengo tele y oigo la de la vecina y es espeluznante los tonos. Yo no entiendo lo que dicen, porque no entiendo, no oigo tanto. Y a ver si. Quizás esto, por eso esto es, yo creo. Es una impresión que no te puedes imaginar cuando has estado delante de una tele, ¿eh? Y esto, yo creo que esto influye mucho, no solo de la. De teles, programas, sino noticias también. Las noticias siempre buscan más conflictos, donde hay más. Y conflictos también tiene que enseñar la realidad, es muy bueno para que sepa la gente también las cosas positivas que hacen. Por ejemplo, ¿cuántas personas están haciendo proyectos ONG, ayudando? Esto enséñanos en televisión a veces, ¿no? Un poco, no de solo de... Dicen que no venden eso. Sí, porque no dice que nosotros el mundo es tan malo, que yo pedí Dalai Lama. Yo creo que Dalai Lama, una vez dijo en una conferencia, yo no estoy muy 100% seguro, pero creo que es él que dijo que eso es muy importante para cuando ayudando a estos poner una televisión para y no ver el mundo tan negativo. Yo creo que es él. Una persona preguntó que el mundo es muy negativo. Y él dijo que no es el mundo, no es tan negativo. Que lo que pasa es que esto influye mucho en nuestro mundo, se hace muy negativo, tanto hoy conflicto, siempre noticias, siempre guerra o tantos, ¿no? Podemos hacer una televisión budista. Sí. Pero esto, yo veo, por ejemplo, lo que decía ella, que influye mucho en los jóvenes. Yo tengo un hijo de 20 años y lo veo discutir ahora de manera diferente a hace unos años. Y sé que cada día veo unos programas determinados con su novia, horribles, de donde la gente discute gratuitamente. Sí. No puede vivir sin verlo. Y yo veo que a veces digo, es que te pareces a eso. Sí, discutir por discutir y querer tener razón y no dejar hablar al otro. Sí. Y que se la ha influenciado. Sí, este es seguro. Este es una manipulación. Sí, este es. Es una manipulación. Este es lo que dice correcto, es lo que dice ese. Y se convierten estas personas en cada vez más rígida y más, no tienen flexibilidad, nada. Y es más que tiene que hacer lo que desea, no hace, y sufre, no critica, sufre esta persona. Y no se da cuenta que, ¿no? Es como. Muy bien, y hacemos una pausa, un momento. ¿De 5 minutos hacemos una pausa, pues entonces, sí. Y ahora seguimos. la pausa la estoy preparando. Ahí, que parpadea.